nombre es Fernanda Ledesma, soy del Centro Educativo número 21 y estamos acá sumando los reclamos por nuestra institución. Bien. ¿Qué les parece a ustedes que hace 40 años se estaba peleando también por un boleto estudiantil y hoy, insisto, 40 años después volvemos a lo mismo? Y, o sea, uno tiende como que se repite la historia, ¿no es cierto? Seguimos, pasan los años, pasan los gobiernos, pasan las cosas y seguimos exactamente igual como hace 40 años. Es una vergüenza. Nosotros desde Radio La Bulla estamos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede con el Centro 21. Pero bueno, ¿qué nos podés decir en este momento? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué instancia están? Y nosotros estamos exactamente igual como hace 4 años atrás, podemos decir, ni siquiera como hace 50 días, que es lo que estamos cumpliendo de Singas. Seguimos sin los nombramientos docentes, seguimos con el edificio en las mismas condiciones y seguimos con los reclamos. O sea, no hemos tenido solución, no hemos tenido respuesta del ministro, no tenemos respuesta de nadie que nos pueda dar una pronta solución a todo lo que nos está pasando a esta institución. Bien, y mientras tanto en San Luis siguen los movimientos tecnológicos y las escuelas tecnológicas creciendo. Exactamente, la famosa escuela generativa. Sí, nosotros, la verdad que si es por deporte, nosotros tendríamos una hermosa pileta que se podría utilizar y que los chicos hace 18 años que no la pueden usar. Si es por hacer deportes, tenemos un playón fabuloso que se pudo reconstruir gracias a que los chicos ganaron una instancia, sí, pero sin los aportes del gobierno, sí. Una instancia en la cual los chicos se ganaron ese playón deportivo. Sin profesores de educación física, sin profesores de plástica, sin profesores de música, sin profesores auxiliares, ¿sí? Uh-huh. O sea, en este momento tenemos más de 20 cargos vacantes y un director menos en el centro.